clásico siempre. Broadcasting around the world on the World Wide Web. This is Veracruz Estéreo. El metro está próximo a partir. Begin to transport now. A esta hora, el tráfico se paraliza. Las calles están inundadas de vehículos. En tu mente, solo está disfrutar el mejor día. Es viernes y cargado con vagones de entretenimiento, información y música. Comienza oficialmente el fin de semana. Juan Diego Latorre. Juan Diego Latorre. Justo cuando estás atascado en las calles dentro de tu auto. Juan Diego Latorre. El Metro. Más historias, más contenido, más invitados. Hoy, el segundo viaje en el metro de una persona que muy amablemente se ha montado con nosotros y ustedes están felices escuchándolo desde hace 8 días, Donny Miranda, aquí en el metro por Veracruz Estéreo 91.1 y también www.veracruzestereo.com. Nos escuchan en Guadalajara, México, Amor por Vivir, José Ignacio Latorre, el operador de esta comunidad, al lado de Alondra y Aurelio en el módulo 2, y por supuesto a los padrinos Manuel y Mayra, felices montados con nosotros en el metro. Abróchense los cinturones, abrimos las puertas de los vagones para que ustedes se sienten y se pongan muy cómodos. Hoy vuelve y juega Donny Miranda, quien dice que en radio no estudió absolutamente nada y cuando ve una consola se asusta. Hoy más amigos, más notas de voz, más compañeros, más oyentes, en un solo lugar, el metro. Soy Juan Diego Latorre y quiero presentarles a mi compañero John W. John W, un gran DJ para una gran audiencia. Get ready. Sí, señores, la señal de Veracruz Estéreo se origina a esta hora desde Medellín, donde hay un caos vehicular impresionante, viernes, fin de semana. Y ustedes conectados con la emisora de los clásicos siempre, www.veracruzestereo.com y por supuesto en todo el eje cafetero 91.1 FM. Gracias por la asistencia el pasado sábado a la tienda de Sabaneta. La pasamos súper, súper bien. Algo retiradito el negocio, pero la verdad es que la gente copió, asistió y la pasó muy bien con Equimosis Crack y por supuesto los DJs de Veracruz, que regresaremos ahora con una novedad. Próximo 31 de octubre, la fiesta de Halloween en Pereira, Centro de Eventos Prestige. Van a poder ver en vivo a Rebobinados, la banda de Medellín, que toca unos clásicos muy rumberos, la banda oficial de Veracruz Estéreo, además de Aterciopelados, Andrea y Héctor desde la ciudad de Bogotá, Kraken, con su nueva alineación, nueva cantante, excelente. Elkin Ramírez debe estar feliz en el cielo. Todo esto acompañado con los DJs de Veracruz Estéreo. El staff estará en el Centro de Eventos Prestige, un mejor lugar. Así que allá nos veremos próximo 31 de octubre. Lleven su pinta, es indispensable ir disfrazado, llevar la pinta retro a esta fiesta. Atención, atención. Disfruten a continuación de nuestro servicio informativo a bordo. Y como sistema de transporte, el metro ayuda a la sostenibilidad y también a cuidar el medio ambiente. Y eso tiene que ver con una pequeña nota aquí rápidamente antes de entrar con la música. La propuesta de la Comisión Europea tiene como iniciativa implantar un nuevo cargador universal de tipo USB-C para los celulares. Tras 12 años de debate, el objetivo de esta iniciativa es conseguir un estándar único que permita a los consumidores utilizar el mismo cargador y reducir así el impacto medioambiental y económico de miles de toneladas de residuos electrónicos. Y como todo en la vida es cíclico, están en pleno furor los celulares plegables, que hacen sentir la nostalgia de los años 2000. Una de las novedades de estos nuevos dispositivos electrónicos tiene que ver con algo llamado Gorilla Glass Victus, que protege el equipo, la pantalla, contra rasguños y caídas accidentales, entre otras cosas. Hoy es el mejor día para comenzar a disfrutar el fin de semana. Gracias a Dios. Gracias a Dios, hoy es viernes en el metro. Ladies and gentlemen, here we go now. Hace 42 años, esta banda legendaria Earth, Wind & Fire ponía a bailar a todo el planeta. A todo el mundo con esta super canción titulada Boogie Wonderland, iniciando nuestro viaje aquí en el metro. Es el comienzo del fin de semana. Déjate llevar en el metro. Él te acompaña donde quiera que estés. John W. y Juan Diego Latorre preguntan, interactúan, acompañan y lo mejor, presentan el metro al aire. Gente de nuestra generación que hoy sigue vigente y activa. En el metro, más invitados. En el metro, más invitados. El metro, el metro. Estamos con gente de nuestra generación en el metro, nada más y nada menos. Hay una bulla aquí. Regresamos con nuestro invitado Donny Miranda, aquí desde su casa de campo en algún lugar de la ciudad. Bueno, a las afueras de la ciudad prácticamente. Usted es como Tito López, ¿no? Donny Miranda, bienvenido nuevamente a esta hora y a este segundo programa en esta segunda temporada de El Metro. Muchas gracias por la invitación y aquí estamos disponibles a contestar todo lo que quieran. Very, very happy. Mucha gente quedó feliz. Hace 8 días la gente feliz, encantada con tantas historias. Oh, muy bacana. A mí me llamaron mucho, hermano. ¿Sí? Me llamaron mucho. De verdad que muchas gracias. La pasé muy bueno y vamos a seguir pasando la buena. ¿Sabe que Tito también me escribió y me dijo, oiga, ¿dónde consiguieron a Michael Smith? Qué bueno también saludar a Michael Smith porque, bueno, usted gozó con Michael hace 8 días. Claro, Michael, él sabe que hay que saludar. Saludarlo, hermano. Ese también está en mis raíces. My friend Michael. Hello, Michael y Beatriz. ¿Qué hace Michael Smith de Nueva York? Él es editor, un editor profesional, y tiene la especialidad de que todos los días camina el Central Park con su esposa Beatriz, se toma unas fotos de pájaros y toda esa vaina espectacular, una vida muy tranquila. Uy, qué envidia. Y con su hijo, obviamente, un saludo bien especial para ellos, personas muy queridas. Bueno, en este recorrido ya hablamos de La Voz del Cine, de Emisoras del Poblado, La Voz de la Música, Radio Disco, hablamos también de Radio Musical, de Veracruz Estéreo, seguimos con Veracruz. ¿Cómo es ese cuento negro caro que nos acompaña hoy también? ¿Qué Glenn Madeiros vino o no vino a Medellín? Resulta que cuando salió la canción Nada Hará Cambiar Mi Amor Por Ti, nothing's gonna change my love for you, nothing's gonna change my love for you, you wanna know my now how much I love you. Eso fue un mamonazo, eso fue un éxito. Y entonces Donny una vez como a las 4 de la tarde dijo que Glenn Medeiros iba para una fiesta privada, para una fiesta privada, y que después iba a estar en Veracruz. Y resulta que detrás de Veracruz pasaba una quebrada y esa quebrada se llevó el muro. Entonces nosotros entramos muchas veces por la parte de atrás, más no por la puerta principal. Y resulta que sí, supuestamente Donny dijo eso al aire y esa calle 8 se llenó de gente impresionante. Y lo mejor de todo fue que en ese momento había un tipo, no sé, de un grupo muy famoso que tocaba guitarra, oiga, y cantaba igualito a Glenn Medeiros. Entonces yo, hermano, cántame Nothing, oiga. No, no, eso es una locura. Locura, hermano. Hasta yo dije, estoy igualito a Glenn Medeiros, hermano. Oiga, y a la hora de la salida, la gente pidiendo a Glenn Medeiros, y Donny dijo, no, salió por la puerta que salen los famosos, por la parte de atrás. Y todo el mundo quedó sano. Y luego me tocó conseguir el teléfono, hablar personalmente con él, comentarle todo, gracias a la casa disquera, hablarle, comentarle lo que yo hice, para que la gente creyera, pues, que fue una jugada, porque mucha gente se emberracó después de eso, pero ya no nos creían, es que no iban a creer ya. Hablando de artistas, otra locura fue cuando vino Samantha Fox a Medellín. Uf, sí, que estuvo por allá en el Inter, hermano. Pero a Donny le gustaba ir cuando llegaban los artistas, ir a los hoteles, a las ruedas de prensa. Sí, o sea, a mí me tocaba ir por el inglés, porque como todos esos artistas vienen de Inglaterra, vienen de Estados Unidos, entonces para uno hacer el inglés español yo iba, pero no es que me guste, prefiero estar en la emisora y que alguien más haga el trabajo de afuera. Donny mandó a Carlos Echavarría al Inter, allá estaba Samantha Fox. Y entonces como a las 5:30 Donny dice, bueno, damos cambio a el Inter, hasta Carlos Echavarría. Y dice Echavarría, sí, Donny, aquí es de la pieza donde está Samantha Fox. De la pieza, hermano. Y me acuerdo de esa, de esas pocas veces que mi papá estaba de visita a Medellín y conoció a Samantha Fox, y el concierto lo estaba patrocinando Pepsi. Mi papá le dijo, uy, qué feo se ve esa cosa de Pepsi. Me dijo, ¿por qué, señor? No, si el logo, no, es que yo trabajo en Coca-Cola y toda esa vaina, que yo no sé qué, que siquiera tapemos eso, que no es cocoso ahí como siempre. Pero una gran persona, acordamos que ella era la chica número 3 de la revista The Sun, que siempre muestran las bondades. Ay, tenía un frente impresionante. Me pregunta por acá vía interna que por qué Vicky Trujillo ponía siempre Ice Ice Baby. Porque siempre le tocaba. De esas cosas que siempre le tocaba. En estos días hablando con Obando, un saludo a Germán Obando, dice, no, el problema mío aquí en esta emisora es Vicky. Ve, me está tocando la misma canción todos los días al mismo tiempo. Imposible, Vicky, ayer te tocó a esta hora, y mentiras. Pero así es Vicky. Es una comunicadora, hermano, esa es la diferencia entre Vicky. Nosotros somos amantes, ella es una comunicadora y es muy, muy llevada a sus cosas. Y la respeto mucho por eso. Atención, por favor. Les agradecemos caminar hacia atrás. Nuevos pasajeros se suben al metro. Bueno, ahora que estamos hablando, Donny, a propósito de los conciertos, uh-huh, usted debe recordar uno de tantos conciertos con un hoy gran amigo suyo. ¿Qué tal si lo escuchamos aquí? Porque también tiene audio para usted. Donny, ¿te acordás cuando vos, como director de Veracruz, yo de Tolerar Estéreo, nos invitaron para que fuéramos a Cartagena de Indias al lanzamiento de los clásicos de la provincia de Carlos Vives, que se llevó a cabo allá en el Getsemaní? Pues bueno, recordarle y contarle esta historia a la gente, porque en ese entonces nuestra amistad era como más bien así, de pronto no éramos tan amigos. Entonces, cuando nos encontramos en el avión, pues nos miramos, indirectas van, indirectas vienen, pero nunca nos imaginamos que nos iban a hospedar en la misma habitación a ti y a mí, en compañía de Chepa, de Machado. Cuando yo llegué a la habitación, abro la puerta y me encuentro con que ya el gordo Miranda estaba ya sentado, ya había escogido la mejor cama, el hombre ya estaba organizadito y enjuicioso, y entonces me dice, ¿vos aquí? Y sí, aquí estoy, gordo, ¿qué hacemos? Pues nos va a tocar compartir. A partir de ese momento, comenzamos una amistad que hoy somos más que hermanos, y que compartimos muy bacano. Nos sentamos toda la tarde a mirar hacia el mar, a conversar, a charlar, a dejar claro muchas cosas. Luego nos fuimos a dar una caminada por el mar, por la playa. Seguidamente, antes de llegar a la playa, bajamos a la piscina del Hotel Hilton, y Machado le dio por tirarse a la piscina. ¡Ah! Se pegó un golpetazo, porque la piscina era una piscina recreativa para niños. Después te tiraste vos y te quedaste callado para que yo también lo hiciera. Afortunadamente no nos pasó nada, pero era una piscina que nos llegaba a la rodilla, y nosotros pensando que nos estábamos bañando en una piscina honda. Pero bueno, eso hace parte de los gajes del oficio. A partir de ahí, una gran amistad nació. Donny Miranda, Albeiro Posada, Machado, el Negro Caro, todos. Creo que nos unimos, cambia la historia, comenzamos una nueva etapa, y al final terminamos trabajando juntos cuando nos entregan un canal de videos que se llamaba Music Channel, que entre otras cosas fue exitoso. Mientras estabas tú, estaba Billy Joel, el Checho, el Ojibrotado, y yo, que era el comercializador, platica, teníamos ahí, conseguíamos. Son cosas, gordo, recordar un poco esa historia, que creo que es bueno. ¿Y quién se quedó dormido allá en el auditorio del Getsemaní escuchando a Carlos Vives? Que fue una locura, ¿no? Entre otras cosas, todas las cosas que hicimos. ¡Un abrazo! Gordo, ahora sí creo que por ahí te voy dejando. Cuídate, que quedamos pocos, gordo. ¡Muérgano! Un abrazo, Juan Diego y John W. Para que vea las vueltas que van dando la vida, así es, hermano, como él lo dice, somos de los mejores amigos. Y de verdad que cuando uno es director de una emisora, hay tanta competencia y uno vive de eso y uno depende de esto, pues hermano, pelear contra Santiago Ríos era horrible, pelear contra Albeiro era horrible, horrible. Yo me acuerdo cuando yo llevaba a Felipe al colegio de Columbus School, cuando era por los lados de la cardiovascular, todos los días pasaba yo por allá, pasaba por la Plaza de Toro de la Macarena y veía ese aviso de radioactiva, te pone bien. Uy, eso se me da una cosa horrible, Dios mío. Hasta que un día, de vuelta, paré, hablé con el señor que estaba con el administrador y me dije, ve, yo soy de Caracol, vengo por la pancarta para un evento. Ah, bien pueda, señor. Me abrió dos candados. Y ya llegando a la tercer candado, abríme esta. Ah, no, es que esta, yo no tengo la llave este. ¿Cómo así? No, esa llave la tiene Albeiro. Imagínese, hermano, Albeiro. Entonces ya meses después hicimos un concierto, no me acuerdo qué concierto fue, y vi unos gamines por ahí y le dije, Soraya, vea, hable con estos gamines que quemen esa bandera. Eso se va de una, como eso es tela de paracaídas. Y así fue, hermano. Entonces esa fue la revancha que yo tuve con esa bandera, hermano. A ver si Albeiro Posada nos recuerda esa historia aquí a esta hora. Bueno, ni te acordás por allá, comenzando la década de los 90, cuando algún empresario, no recuerdo quién, se trajo a Black Boss, ¿te acordás de Black Boss? Claro, una morena espectacular, llave, que se presentaba en la Plaza de Toros de la Macarena. Ustedes querían hacer cosas, Veracruz Estéreo era el anfitrión, o la exclusividad del concierto era de Veracruz Estéreo. Nosotros, como Todelar Estéreo, pues nos teníamos que pegar de alguna manera. Entonces, mirando la facilidad y la cercanía con los estudios de Todelar, yo te llamé y te dije, Donny, déjame hacer un remoto desde allá, transmitir un ratico, como hablar con la gente, contagiar a los que están afuera para que ingresen. Me diste tu bendición, claro, me echaste la bendición y me diste, dale, fresco, hacelo, qué bueno. Entonces, pues hombre, yo monté toda una infraestructura. En ese entonces tenía a Darío Pineda, que en paz descanse, ayudándome con ese tema. Y estaba W, estaba La Torre, había mucha gente que quería aprovechar el momento para mostrar lo que podíamos hacer. Y bueno, resulta que todo comenzó perfecto, nosotros con esa señal en directo desde allá, y qué bacanería, una berraquera. Yo disfrutaba con mis audífonos escuchando la señal que estábamos emitiendo. Cuando ya terminó el concierto, yo me fui para mi casa, recibo una llamada y eras precisamente vos, gordo, diciéndome, ¡ay, hermano, que usted por qué es así! Le da uno la mano y lo muerde. ¿Cómo vas a hacernos eso? Carlos Mejía anda furioso con vos, te va a montar una demanda porque transmitiste ese concierto. Le dije, pero Donny, vos me diste permiso. No, pero te dije que el permiso era para que hicieras un remoto de lo que pasaba, no para que transmitieras el concierto. Y Donny, pues si yo estaba allá, ¿por qué no podía hacerlo? Mucha gente no tenía plata para pagarlo. Y yo siempre he sido de esa mentalidad, gordo, ayudarle a los que menos tienen, porque ese es Albeiro Posada. Albeiro Posada es una persona que quiere y es solidario con aquellas personas que tienen menos posibilidades. Pues regalarle la transmisión del concierto era lo más esencial, ¿no te parece? Y qué cosa tan brava, te enojaste, y mejor dicho, yo quedé nervioso y ahora me van a montar una demanda por hacer algo bueno. Y bueno, al final eso quedó así, pero contale esa historia, contala, te escucho, gordo. Pura mentira, hombre. Yo le dije a Albeiro, nosotros no vamos a transmitir este concierto porque a nosotros no nos gusta transmitir eso. Entonces tramítele usted, pero calladito, hermano, calladito. Ah. Oye, oh, yo sé. No, mentira, así fue. También me pasó lo mismo con Blanca Luz. Con Blanca Luz. Una vez cuando vino, no me acuerdo qué artista, ay, Donny, ve, yo necesito, te choca, si yo voy a Veracruz y tramito, yo, ah, no, véngase para acá, yo era muy fresco con eso. Pues yo no, en la parte de competencia, uno sabe quién es y para dónde va. Y yo con lo de Albeiro, si lo que él dice es verdad, pero es que el que se emberracó fue Mejía, por mí, a mí me importaba un carajo eso. Donny, yo quiero que le contés a los oyentes, el día que yo enredé la antena parabólica, sí, vos te ingeniaste algo, que era como escuchando Radioactiva, entonces te enlazaste y cuando hablan cortabas y entraba a Veracruz, ¿cómo hiciste eso? Por primera vez íbamos a transmitir los Grammys y teníamos todo listo y estaba todo vendido. Y el negro se puso a buscar viejas en pelota con antena parabólica y la antena parabólica se quedó enganchada y no la pudimos bajar, mejor dicho, no pudimos transmitir. Entonces yo, ¿qué vamos a transmitir? Entonces hablé con el ingeniero, necesito algo que me dé delay. Me dijo, el Harmonizer lo tiene, yo venga para que me enseñe cómo se hace eso. Un procesador. Entonces él fue, me lo conectó. Le metimos la frecuencia radioactiva porque Tito ya estaba transmitiendo eso. Pues ya yo sabía que él iba a transmitir eso. Entonces, preciso, siempre quedaban los premios, nunca hablaban. Entonces, yo cogía la señal 10 segundos de retardo. Entonces, yo sabía cuándo cortar y cuándo podía entrar. Y así fue. y logramos transmitir eso, tirar todas las cuñas. Pero a María, qué regaño el que le tocó al negro con eso. Esas épocas bonitas de los clientes, era pauta que permanecía mucho tiempo en la radio, ¿no? Sí. Clientes de un año, dos años. No más. Y si uno se cambiaba de emisora, lo seguían. Y ustedes tenían buenos amigos. Había alguien llamado Kalim que tenía una tienda. Claro. Llevaban allá, hacían unos sándwiches muy ricos. Ustedes los pedían a domicilio. Y vamos a recordar aquí con Tito López, gracias a nuestra logística que está hoy un poquito retrasada. Es que tiene algo más adelante. Bueno, recordemos a esta hora aquí con Tito López, gracias a la tecnología y a las manos ágiles de Juan Diego Latorre. Bueno, Doni, me acuerdo que en Veracruz Estéreo acostumbrábamos pedir unos sándwiches muy ricos que hacía Kalim. Kalim, hay dos Kalines, uno que era el de Pizzas Piccolo, pero había otro Kalim que tenía una tienda de ropa en el poblado, por ahí por la 10. Ese mismo Kalim, el de la tienda de ropa, además le dio por vender unos sándwiches muy bacanos, muy bien hechos, muy sabrosos. Pero los que se comía Carlos Villada, que era uno de nuestros asistentes, eran diferentes. Cuéntenos, Doni, ¿cómo eran esos sándwiches especiales que usted le preparaba a Carlos Villada con los aliños que crecían en el patio trasero de la emisora? Oh, le pasa que ese día tenía un antojo de un sándwich y le dije a Villada, Villada, te voy a traer un sándwich. Ah, no le dije nada a Villada, sino tírame, cógeme el turno que yo ya vengo. Voy a ir a Campesta a comprar una cosa y ya vengo. Entonces no me acuerdo con quién fui. Entonces sobró algo del sándwich. Entonces dije, voy a armar un sándwich aquí. Entonces fui y en el campestre cogí dos pedazos de pan, cogí hojas, cogí tierra, pimienta, le eché premio rojo, los sobrados de los sándwiches que no comimos, lo empacamos lo más de bien empacadito en cajita nueva con unas papitas al lado. Y llegué a la emisora, puros sobrados, hermano. Llegué a la emisora y yo, no, esto le falta más tierrita, echémosle más tierrita a la emisora. Y cuando ya le entrego yo la caja a Villavi, vea, este es el especial campestre, comételo. Oiga, se lo comió todo. Y él dijo, hermano, qué sándwich, qué delicia, hermano. Donny, te fajaste. Y la pimienta, esa, seguro eran las piedritas que traía eso. Y él la comió todo. Es viernes y aquí está la música. Aquí está Donny Miranda, aquí en Veracruz Estéreo. Vamos a escuchar a Donna Summer con I Feel Love. Dum, dum, dum, dum, dum, dum. El Metro. Medellín. Está en caos vehicular. Ponte el cinturón de seguridad y prepárate. El metro. Veracruz Estéreo. El metro no se detiene en este viernes. Vamos a viajar al año 1987, 13 de julio de ese año. Veracruz Estéreo, en su época aquí en la ciudad de Medellín, tenía en su parrilla de programación un conteo elaborado, presentado y producido en los Estados Unidos por uno de los grandes, Scott Shannon. Y en aquella oportunidad, viajando a este recuerdo, pues escuchemos cómo saludaba a Veracruz Estéreo, Scott Shannon. Scott Shannon's Rockin' America. I'm Scott Shannon, and this is the original, genuine, world-famous Rockin' America Top 30 Countdown. We're blasting out the hottest hits in the USA, coast to coast, and across the seven seas via satellite from the Westwood One radio networks. Now, this amazing, phantasmaglorious radio broadcast is heard on stupendous radio stations like WFQX, Winchester, Virginia. WDTX, Detroit, Michigan, and Veracruz Stereo in beautiful downtown Medellini, Colombia, South America. Hey, isn't that Alexandre's favorite radio station? You got that right. Thank you for joining Rockin' America, and hello to our friend Arnold down there in Colombia. And thanks for listening to Rockin' America. And now back to the countdown of the number 13 song of the week. Here's The Breakfast Club and Right on Track. The Breakfast Club slides back two places this week to number 13 on Rockin' America with Right on Track. Scott Shannon, Rockin' America, top 30 countdown. Scott Shannon, Rockin' America, the top 30 countdown. El metro avanza sin detenerse. Seguimos compartiendo historias y recuerdos con el invitado de la semana. Oiga, buenísima esa canción de los 70, un himno del disco I Feel Love. Estamos en el metro por Veracruz Estéreo. A esta hora aquí toda la gente del eje cafetero y además también, ¿usted imagina Veracruz Estéreo en los 80 con toda esa tecnología de hoy? Me pucha, delicioso. Redes sociales con la facilidad que lo escuchen a uno en Marinilla y también en Japón o por allá en otro país que uno ni se imagina. Oiga, yo no sé si ustedes se dieron cuenta, pero ayer me mandaron una encuesta. No sé si es el ECAR o otro. En todo caso, sale entre los primeros 10 lugares emisoras sin identificar. Para mí, es lo que era Veracruz cuando estaba aquí al aire. Aunque dice que es el tercer semestre que yo no quedé, estoy casi seguro que esa parte de emisoras sin identificar era Veracruz Estéreo cuando estaba aquí al aire en Medellín. El año pasado. Exacto. Notas de voz. Mensajes. Instagram. Saludos. Reporte de sintonía. Interacciones en el metro. Bueno, habíamos dejado entonces a los oyentes en punta. Listo. Y lo quieren saludar porque este computador está que se explota. Pero bueno, vamos con oyentes aquí. 322-268-1212. Hola, hola, hola, hola, amigos del Metro. Qué nota y qué chévere este invitado que tienen en la tarde de hoy. Mejor dicho, pues, todos los que hemos escuchado radio juvenil alguna vez, siempre tenemos el referente del maestro Donny Miranda, siempre animándonos las mañanas, las tardes y todo el día con su música. Yo sí tengo una pregunta para Donny y es, bueno, para él, ¿cuál es el artista más representativo del rock en Colombia? Dado que, pues, el rock en nuestro país sonó y se conoció precisamente por su voz y por las emisoras en las que él trabajó, ¿el cual considera que es el artista más representativo del rock colombiano en toda la historia de la música? Hay tres grupos que lograron abrir las puertas: Ecchimosis, obviamente Kraken y Estados Alterados, que fue el primero en abrir las puertas con MTV. Los tres grupos antioqueños casualmente. Hablando de redes sociales, ¿cuáles redes visita frecuentemente? No, yo tengo Twitter. Twitter es lo que más utilizo, pero por el trabajo. En Twitter tengo únicamente trabajo y uno que otro cosas de aquí. Me gusta leer mucho. Me gusta leer muchas cosas de las compañías, de todo lo que está pasando, cosas de Facebook, de Google, de todas esas. Mejor dicho, de todo lo nuevo que los jóvenes están usando. Me gusta mucho como leer y encarretarme con todas esas cosas. Y además muy dedicado a la vida espiritual. Vamos a escuchar a un amigo de nosotros, el padre Wilmar Galeano, que también se ha manifestado hoy aquí, está con nosotros, sí, en el metro. Ah, el padre Wilmar, my father Wilmar. Un abrazo a todos los amigos de Veracruz Estéreo del programa El Metro. A ti, Juan Diego Latorre, a John W., los amigos siempre de la radio jovial, cercana y amiga. Hoy con un invitado muy especial que se dejó montar en el metro, que se dejó transportar a través de este maravilloso espacio. Donny Miranda, invitado de lujo, maravilloso. Qué lindo cuando los amigos tienen la oportunidad de recibir una palabra gratificante y de mucha gratificación por la vida y por la historia. Pienso de Donny, siempre alegre, siempre feliz y fundamentalmente con la alegría de haber realizado sus sueños. Admiro en Donny aquella persona espiritual, sumamente fervorosa en su devoción a la Santísima Virgen María Auxiliadora, expresión de fe que comparte con el amigo Albeiro Posada Martínez. Y también quiero destacar en Donny esa espontaneidad, alegría. Por eso, qué bueno viajar en el metro hoy, conociendo y deteniéndonos en la experiencia personal de un gran amigo. Donny Miranda, qué buen invitado. Se le admira, se le quiere a través del metro. Ah, Padre, le faltó Padre Nuestro, Espíritu Santo, amén. Ah, ese Padre, ojalá todo el mundo tuviera un amigo como el Padre Wilmar, hermano, que es una persona que nosotros lo vemos como sacerdote y lo vemos como amigo. Y es un consejero, hermano, cuando uno está mal, uno lo llama, ese le levanta uno las ánimas de todo, hermano. Gran persona, y lo que ha hecho él, hermano, es impresionante. Esa es una persona que hay que invitarlo algún día. En San Antonio de Prado, lo que ha hecho, ¿cierto? Tres iglesias ha montado él, tres. Sí, muy bien. Además, Donny, porque la gente no lo sabe, y bueno, aquí lo está conociendo, es que usted desde hace muchos años, usted visita en Sabaneta. Exacto. El municipio de Sabaneta, que queda muy cerca de Medellín. Yo llevo casado 35 años, yo llevo por ahí 40 años yendo a María Auxiliadora, pero desde que me quitaron el pase hace como 3, 4 años no volví, sino que ya oro es aquí nomás, pero sigo muy devoto a ella. ¿Y se puede saber la historia? ¿Por qué le quitaron el pase? Ah, no, un evento que hizo Patina aquí por los lados de Asia, por Las Palmas. Por Las Palmas, sí. Exacto. Yo me tomo dos o tres rones antes de un toque, no más. Como yo no soy bueno para animar y todo esa vaina, me tomo dos o tres rones así rapidito, hice mi turno, me despedí de todo el mundo y salí de una, porque a mí no me gusta pues esa bulla y toda esa vaina. Y me pararon ahí, y me quitaron el pase porque tenía grave alcohol número 2, 3 años sin pase. Hablando del padre Wilmar, hay que ver cómo se asocian los clásicos, ¿no? Ave María, las baladas clásicas, las baladas rockeras. Ajá, no, y también la música movida, ese disfruta bastante. O sea, le gusta el Guns N' Roses y todo eso duro. Y usted también mencionó a Patín, porque también hay rescatar y resaltar todo lo que Patín hizo por la música. Todo lo que hizo con la Batalla de los Clásicos, hermano, como DJ fue una voz espectacular, espontánea, muy buena persona, muy buena gente, hermano. ¿Usted le dio la mano a él, a Patín? ¿Usted fue el primero? Sí, nosotros, pues yo no sé si fui el primero, pero sí lo tuvimos en Veracruz un tiempo. Pero Tito, lo que pasa es que la indisciplina es muy, muy jodido. El primo de Tito. Entonces nosotros le decíamos que era el primo de Tito porque tiene un López ahí. Tito se emberracaba con eso. Sí, sí, eran lejanos. Eso, sí, son primos lejanos. Al aire, muy buen locutor. Y como persona también, lástima, pues todo el mundo sabe todas las cosas pues, que le ha pasado en la vida. Que descanse en paz y que le aprendimos mucho, hermano. Y muy orgulloso de haber trabajado con él, trabajar para él, porque de verdad que me enseñó muchas cosas de la vida. Las Doni Anécdotas con el Negro Caro. Bueno, otra anécdota de Doni Miranda. Nosotros los 15 y los 30 íbamos a cobrar. Y era un día normal, sí. Y entonces Doni está en su turno. Doni cogía turno de 4 a 6. Sonó el teléfono, el 268-1212, que era muy difícil que le entrara uno por ahí una llamada. Y era Marta, la esposa de Carlos Serna. Entonces llega y le entra la llamada. Yo estaba ahí. Entonces le dice: Doni, por favor, me pasa Carlos Serna. Y ellos están a punto de separarse. Estaban muy mal, se trataban muy mal. Entonces Doni llega y le dice: Serna, cuando eso estaba en la Super Internacional. Serna, al teléfono, ya voy, Doni, ya voy. Cuando eso, las cuñas eran tacos. Doni se hizo el que estaba organizando los tacos, todo, y era escuchando la conversación. Entonces llega Marta y le decía: pero ojo pues, tienen que ser de mora, cuidado, me las trae otro sabor. Gelatinas Boggy. Y llegó y le dijo: sí, usted es que me cree taque, le dio el teléfono. Entonces llega Carlos Serna con esa humildad y le dice: Doni, ¿me haces un favor? ¿Le prestas el carro al negro para ir con él al Éxito a comprar unas gelatinas? Y Doni dijo: ah, negro, lleve a Serna, y lo llevé. Entonces fuimos al Éxito. Cuando es en el Éxito, a las bolsas, cuando uno compraba, le colocan un tiquete. Y ahí ya listo, quedaba así. Cuando llegó, bueno, las gelatinas de mora las compró, las llevó a Veracruz, las guardó en la nevera. Le entregamos las llaves a Doni. Yo: Doni, suerte. Y me dice: negro, no, usted todavía no se vaya. Yo ya me iba a ir. Entonces Doni me dijo: no, negro, no se vaya. Serna llevó por ahí 10 gelatinas. Entonces me dice Doni: va, sí, era para el niño chiquito, para el pequeñito, para el bebé. Negro, reparta gelatinas, pero que no se dé cuenta Serna. Ahí yo llegué a empezar a repartirle a todo el mundo y les decía: ojo pues, que Serna no se dé cuenta. Doni, listo. Doni, me voy. No, vaya al Éxito y compré las mismas gelatinas, pero con sabor a limón. Cuidado, me las trae de mora. Ay, yo fui y las compré. Se las llevé y me va. Como eso estaba sellado. Póngalas allá en la nevera. Y él ya había visto las de mora. Claro. Pensó, y estaba selladito con el cierto. Cuando al otro día, Serna todo arañado. Todo arañado, hermano. No, el problema, nada. Me llamaron a mí. Yo tuve que negar que no, pero si yo vi cuando Serna las compró de mora, no sé qué pasó. No, eso fue un problema. Y Doni relajado. Notas de voz, mensajes, Instagram. Saludos, reporte de sintonía, interacciones en el metro. Vamos a ir a Miami con Diego Ramírez, pero antes de eso, Doni, ¿cómo era un día suyo en Veracruz Estéreo? ¿A qué hora llegaba a la emisora? ¿Se iba a almorzar? ¿Usted no perdonaba la siesta? Claro, ¿qué hora volvía? Ni las perdono hoy tampoco. No, yo me levantaba, creo que tipo 5, entre 5, 5 y media. Me bañaba en la motico, ahí bajaba, que quedaba 10 minutos. Cuando eso no había tanta congestión como hoy, ¿no? No, nada. Y llegaba, hacía Despiértese con Veracruz. Luego, después de hacer Despiértese con Veracruz, hacíamos una pequeña reunión, que salió bien, que podemos hacer para el día de mañana. Después, si había, jugábamos fútbol, tenía una cosa también de ping-pong. Luego venía aquí a la casa a almorzar, casi todos los días venía a almorzar, hacía mis siesticas de 1 hora y media, 2 horas, luego trabajaba de 4 a 6, y ahí sí, ahí mismo terminaba a las 6, subía acá y ya para estar con los hijos y toda esa vaina, a ver Friends y todo eso. Oye, ¿qué es cierto ahí que en esos turnos de la tarde usted mandaba por un pollo, dos pollos? Ah, sí, no, yo comía mucho, hermano. Y a veces cuando estaba aburrido en la emisora, teníamos un cable larguísimo. Y yo dejaba a Obando tirando la música. Y yo sentado ahí desde Niágara, pues haciendo la locución, con un radio al lado. Una especie de remoto. Sí. Bueno, ¿y cómo llega Diego Ramírez a Veracruz Estéreo? Diego Ramírez llega porque Soraya, no sé, nunca le cayó bien a Juanquín. No sé cuál fue el problema que ella tuvo con Juanquín. En todo caso, hubo que conseguir un reemplazo. Y yo había escuchado a Diego, yo no sé dónde. Y así llegó Diego, pero no me acuerdo de qué emisora venía él. Bienvenido, Diego Ramírez. Montes en el metro y salude a su jefe, Donny. ¡Hola, mijo! Donny Miranda para mí quiere decir amigo. Fue como un padre para mí desde muy joven, que me dio la oportunidad de entrar a Veracruz Estéreo. Todo lo que me enseñó, todo lo que me mostró. De verdad que parte de la carrera, parte de lo que hice en la radio, se la debo a él. Un ser de mucho amor, un ser lleno de cosas muy grandes y maravillosas, aparte de ser una persona muy extrovertida, una persona alegre, una persona que siempre fue una chispa en la emisora. Y de verdad que me enorgullezco poder hablar de él y que me hayan dado la oportunidad de poder compartir y expresarme un poco de lo que es él para mi vida. Ese es Donny Miranda. Pero así muy efusivo como es, sí, Diego. No llore pues, Diego, que usted es muy llorón. El viejo, una gran persona, gran disc jockey, amante. Ese fue el Vicky Trujillo de nosotros, pero en la parte de la música alternativa, porque realmente, como ya Radioactiva estaba montado con la música alternativa, Diego hacía su pop británico y hacía un programa rock and pop, que realmente rock and pop era lo mejor de lo alternativo en el momento, y tenía una sintonía impresionante. Estuvo este tipo de Héroes del Silencio en vivo, muchos cantantes que venían de otras partes iban especialmente al programa de Diego, muy bacano, Enrique Bumburi. Veracruz Estéreo, la verdadera número uno. Cuando ustedes recibían el estudio de sintonía, los resultados celebraban, oh, claro. Tenían reconocimientos, viajes, vea, tenga este etiquete para San Andrés. No, yo lo celebraba mucho. Pues yo felicitaba a todo el mundo, lo celebraba mucho, porque de verdad que es que la gente no se imagina todo el tiempo, todo el esfuerzo, lo que uno sufre para que las cosas salgan bien. O sea, yo soy una persona muy nerviosa, una persona muy insegura en muchas cosas, y cuando uno ve que en un estudio uno sale número uno y uno oye la emisora por donde uno pasa y la gente lo conoce a uno, etcétera, etcétera, más lo que se hizo en televisión, más lo que se hizo en el periódico El Mundo del Colombiano, pues hombre, uno tiene... Subir es muy fácil, mantenerse es lo más difícil. Y cada vez que salíamos de número uno, hermano, estaba manteniendo. Pero yo sabía que eso no iba a durar mucho, porque la música que empezó a venir era... O te volvías una emisora alternativa, o una emisora discotequera, o una emisora de reggaetón, o de vallenatos. Pues llegó hasta un punto que eran esas cuatro cosas. Hoy llegamos a esta casa, a esta unidad, y nos preguntamos, Donny Miranda, sí. El señor desde la entrada así nos pregunta, el de los clásicos, ni creía que usted vive aquí. El Metro. Bueno, otro gran recuerdo con Donny Miranda. Resulta que Tito vivía en Envigado. Entonces, la hija de Tito, Luisa, estudiaba en el Colombo Británico. Y yo me venía con Tito a las 6:30, porque él la llevaba de la casa, él la transportaba. Y entonces me comenta una vez Tito, negro, yo estoy muy preocupado. Y yo, ¿pero por qué? Porque ya Guido me está llamando la atención. Yo todos los días estoy llevando un buzo, voy con un buzo puesto y se me están perdiendo los buzos. Se me están desapareciendo. Y ya van 10 buzos que no encuentra Guido y pues no sé quién se lo está llevando o me lo están robando. Y sabe que encontraron los buzos de Tito en un closet. Y todos los tenía dobladitos, encarraditos. ¿Quién era? Donny, claro, por supuesto. Donny, ¿por qué le escondía los buzos a Tito, hombre? Para fregarlo, para molestarlo, para que preocupara. No, buzos tan mañesos, hombre, en Medellín con buzo. Ah, sí, lo que pasa es que él era muy desorganizado, los tiraba y a mí me gustaba el orden. Entonces, y eso que yo primero los cogía y los tiraba encima del techo, pero después me daba pesar y ya sí se los guardaba ahí en el closet. A propósito de Tito, dice que hoy usted luce una nueva figura, que en aquella época pues era mucho más robusto, pero sí le quiere hacer una pregunta cuando estaban precisamente en aquella época en Veracruz. Bueno, Donny, las fotos que he visto por ahí pues demuestran que ya con los años es una persona mucho más delgada, ya no tiene las fabulosas curvas que tuvo por allá en los años 80 y especialmente en los 90, a inicios de los 2000. Es una persona que se cuida mucho, que lleva muchas dietas. Pero ¿qué tal si nos recuerda cómo era un almuerzo con Donny Miranda cuando estábamos, no sé, en Veracruz Estéreo, por allá en el barrio Colombia, en Sabaneta o en alguno de estos sitios gourmet donde acostumbraba a ir? Antógenos con esas delicias de comidas. Mano, es que nosotros comíamos mucho. Es que vea, yo creo que yo desayunaba tres veces. Cuando Veracruz estaba al lado de Perdar, pedíamos un desayuno de juventud. Luego terminaba Veracruz y desayunamos. Y luego más adelante picamos. A veces almorzaba dos veces, almorzaba por la calle, venía aquí y era capaz de almorzar aquí y hacerme mi siestica. ¿Cuánto llegó a pesar? Como 150, 160 kilos. Y los médicos le dijeron, cuídese porque quizás eso va a ser perjudicial. Ah, no, sí, lo que pasa es que a mí me estaba dando absolutamente todo. Y la señora fue, Astrid, fue la que me dijo, están haciendo esto, bypass gástrico. Fue la que me pidió la cita y todo. Hablé con el doctor Hernán Restrepo y me enseñó todo eso. O sea, ella fue la que me convenció que me lo hiciera. Y de verdad que no se puede repetir uno porque de verdad que me ha ido muy bien. Es viernes y nuestro invitado en el metro es Donny Miranda. Nos acompaña a esta hora de esos primeros discos de 45 revoluciones por minuto, canciones, discos y música importada. Recordemos y presentemos uno de esos grandes clásicos de la música. Aquí estamos en Veracruz Estéreo recordando a Electric Light Orchestra, más conocido como ELO, y su Jeff Lynne, Last Train to London, el último tren a Londres, aquí en el metro. El metro. Hola, soy Tito López. Quiero invitarlos a escuchar buenas historias, música fantástica y grandes anécdotas de sus personajes preferidos en el metro con Juan Diego Latorre y John W. Gómez. Aquí no hay que pagar tickets, solo conectarse con el metro. Solo conectarse con el metro y los invitados con los que creciste. El metro avanza sin detenerse. Seguimos compartiendo historias y recuerdos con el invitado de la semana. Con el invitado de la semana. Seguimos con este especial hoy en el metro, invitando a toda la gente para que nos escuche. 6 de la tarde a 8 de la noche y hoy con Donny Miranda, una leyenda viviente de la radio. Que uno le digan leyenda, ¿qué se siente? Eso, pues yo no he podido saber si la leyenda es, hay que estar muerto para ser leyendo, no he podido saber, pero profe, ayúdame. Sí, que ya pasó, pero sí, que sigue siendo vigente a pesar de dejar la radio por un tiempo, pero que sigue en la mente de mucha gente. A propósito, ¿qué premios ha recibido en su vida? ¿Galardones? ¿Estatuillas? ¿Dónde las pone? ¿Si recuerda alguna? Condecoraciones del Consejo, tengo como 3 condecoraciones del Consejo, como primer locutor de FM, otra por Veracruz y otra como de los más antiguos, pues, locutores de FM. Tengo como 3 condecoraciones del Consejo. Hace 8 días, Donny Miranda, cuando comenzamos el programa El Metro, usted arrancó, inició diciendo que le había perdido el apetito a la radio. Y fue por Julio Sánchez Cristo. ¿Qué fue lo que pasó? Usted trabajó en Caracol y era el director de La Voz de Colombia, del sistema Bésame. Exacto. Yo estaba en el sistema Bésame, pero entonces, mientras yo estuve de director de todas las Bésames, como él necesitaba más emisoras, empezó cada rato a quitarle horas y horas y horas a todas las Bésames por toda Colombia. Entonces era bobado uno seguir pues con una Voz de Colombia que tenían sino 3 o 4 horas al aire, estén donde estén, en Barranquilla. La única que no le tocó fue la de Medellín. Del resto del país se tocaron todas, y la de Bogotá. Entonces era bobada. Entonces me ofrecieron seguir en la W, pero únicamente localmente. Como yo sabía cómo es Julio, entonces yo le dije al gerente, que fue el que me contrató, José Manuel Restrepo, le dije, yo con mucho gusto le manejo la parte W, pero la parte local. Y la regla número uno y condición número uno, y que quede en el contrato, que no tenga nada que ver con Julio. Ni hago remotos ni nada. Yo le hago la programación y hago lo que sea, pero eso no más. ¿Él lo llegó a llamar a usted para decirle algo? Sí, cada rato no me llamaba, pero me escribía por el email. Ve, necesito que haga un remoto. Y yo no hago remotos. Hable con José Manuel. Y José Manuel habló con él. Vea, Donny, lo tengo únicamente aquí localmente. No, pues que Donny lo necesitamos en Medellín para que me suba la sintonía. Es que quien no conoce a Donny. Sí, pero es que no hace eso. Él está en la parte local nomás. Entonces empezaron las fricciones entre José Manuel y los emails entre él y Julio Sánchez, hasta que yo ya me mamé. Y lo que me mamé fue tanto es que ya tenía que ir a los sábados a trabajar, los domingos a programar, y ya pues uno al último tenía, uno tenía casi todo, que teníamos como 12 horas al aire, y ya teníamos sino 3 horas nomás, y uno sentado haciendo la hora del regreso, Medellín, una nota económica de Medellín, una nota de salud, pues, no, recortando cosas del mundo del colombiano hermano Paler, pues harto, y yo no, eso me harto a mí. Entonces ahí fue, chao chao Bacarú. Notas de voz, mensajes, Instagram. Saludos, reporte de sintonía, interacciones en el metro. Gracias a la magia de las comunicaciones traemos a esta hora más invitados, pero vamos a darle paso a un oyente desde Nueva York con inquietudes para Donny Miranda y un saludito también, por supuesto. Hola amigos del metro, les habla Ramón Agudelo desde White Plains, Nueva York. Quería saludarlos a todos, a Juan Diego Latorre y John W. Y un saludo para ti, Donny Miranda. Y qué recuerdos tan grandes tengo de la emisora cuando comenzó, con tu voz, que es inolvidable. Y los cassettes también que grabé, los pongo para recordar la emisora, hasta con comerciales los tengo. La pregunta sería para Donny, que si no consideraría trabajar un día en la emisora, tan siquiera una hora, para recordar tu voz y la buena música de esas épocas. Gracias, saludos. No, muchas gracias, hombre Ramón. Pues se puede hacer, vamos a ver, hay que pensarlo. Lo que pasa es que yo soy... Sí, estamos aquí negociando. De verdad que me he vuelto yo tan perezoso. Sácame aquí de mi casa, hermano. No, pero es que, mire que todo se hace desde la casa ya. Uno de los problemas es salir. Y aunque uno lo puede hacer aquí en vivo, en directo, pero digamos muchas veces cuando yo salgo a hacer una cosa, ya cuando estoy en esa parte me divierto mucho, me da desjartera tener que salir y llegar al punto, ya cuando uno llega al punto, que lo bueno es estar uno en la emisora con la gente, pues el ambiente me parece que es lo más importante que tiene la radio. ¿Cómo se sueña o cómo le gustaría hacer un programa de radio hoy en día? ¿Cómo un programa de radio? Conteos, a mí me encantan los conteos, soy enfermo con los conteos, por eso me encantan los radio domingos, porque oigo todos los conteos de Inglaterra, de Estados Unidos, de Scott Chan, de Casey Kasem, todo eso, me encanta. O sea, sería una cosa de conteos y de baladas en español, algo que realmente, y que uno realmente se le va a dedicar y después ponerlo al aire. Bueno, y siendo una persona introvertida o tímida, como nos dijo, ¿cómo llega a la televisión? A la televisión llego porque Tito y yo íbamos a hacer el primer programa, hicimos el programa piloto de la música de Veracruz. Yo estaba recién casado y Tito se demoró casi una semana para hacer un programa de una hora. Y yo, no, hermano, pues, yo recién casado y toda la semana, pues, uno llegando a las 11, 12 de la noche, olvídese. De la parabólica, André Nieto descargaba los videos del programa Night Tracks. Sí, señor, los viernes y los sábados le tocaba ir. Y el negro también. El programa se llamaba... Night Tracks. Night Tracks. Y tenía un... se llamaba Power Play. Y era... el canal se llamaba WTBS. Y entonces, todos los viernes y sábados, después de las 11 de la noche, era un conteo y tenían nuevas entradas en videos. Entonces Tito me dejaba a mí para grabar en tres cuartos. Yo grababa los videos ahí. Yo sabía más o menos cuáles eran los nuevos y grababa. Donny, en esa época, ¿usted tuvo alguna grabadora? Estando joven, ¿andaba con la grabadora para arriba, para abajo? Claro, María, grabadora es lo que más tuve yo. Silver, Sanjo, Sony. Me encantaba la marca Sony. Todavía tengo arriba, en el segundo piso, tengo mi radio Sony, esos transatlánticos, tengo un Zenith transatlántico, tengo muchas radios pequeños Sony que son de AM, FM y onda corta. Uno que tiene onda corta 1, onda corta 2, hasta onda corta 11, y todavía los guardo ahí. En el programa de televisión, personajes, que recuerde. Personajes, todos los de la grúa, hermano, o sea, los que hacía Machado eran muy buenos, hermano. Taffy, Paqué, todos esos. Esa, la grúa fue otra época muy bacana, hermano. ¿Cuánto tiempo duró este programa al aire? Uy, hermano, ahí sí me corchaste, ¿para qué? 3-4 años más o menos. Bueno, vamos con más invitados a esta hora. Juan Diego Latorre está aquí encargado. Y con Tito López vamos a recordar más historias. Bueno, Donny, otra pregunta más. Si pudiera retroceder en el tiempo, ¿a cuál emisora regresaría y por qué? ¿En cuál emisora le gustaría estar haciendo un turno en este momento del tiempo pasado? Ah, qué buena pregunta, hermano. Pongamos un redoble aquí. Yo creo que la voz del cine, yo creo que los inicios es lo más importante que hay, o sea, los inicios pero con buen sonido. Pero es que esa música de los 70 también. También, Oscar. Peter Frampton, Led Zeppelin, toda la vieja guardia. Me acuerdo cuando nos llegó la canción Hold the Line de Toto. Oh. Eso eso sonaba más bueno para uno arrancar después de cuñas, arrancar con ese ta ta ta ta ta ta. Yo creo que la voz del cine. Me acuerdo mucho de esa época, de los viajes, de todo lo que hacía, de todo lo que uno estaba aprendiendo. Pero sí, y ojalá una voz del cine, pero con, como te digo, con buen sonido y en FM, obviamente. De esa época de la radio de Veracruz, de la voz del cine, ¿qué conserva? Nada. He ido botando cositas. Tengo una que otras encuestas, algunas programaciones viejas, pero no, muy poquito. Algunas revistas viejas, algunos discos. Ah, no, ya los discos ya los vendí todos. Ya me quedé únicamente con los CDs, pero poquitos. Revisto una que otra revista por ahí. Doni Anécdotas con el Negro Caro. Una vez estábamos en Despierta con Veracruz y alguien habló, dijo algo de Suramericana y Doni dijo al aire, pues con razón, no es que el tigre le altan dos dientes, no es que el tigre es mueco. Y eso fue, no. Soraya, Doni, ¿por qué dijiste eso? Él era un cliente, se nos va a ir, no sé qué. Y me pongo yo a ver el tigre Suramericana y si es mueco, le altan dos dientes, Doni. Es que yo tenía la razón. ¿Cuánto duraba un break comercial en Veracruz Estéreo? Llegué a contabilizar hasta 18 minutos o más. Sí, si era diciembre, hermano, por ahí unos 20, 30 minutos. Ridículo, hermano. Y era solo un break, porque nosotros nunca tuvimos dos breaks. Siempre era un break y nunca se ponía una canción. En diciembre, 30, 40 minutos, hermano, y 20 minutos de música. Hablando de clientes fieles, RDJ acompañó mucho tiempo la señal horaria. Sí. Ah, Wrangler también. Wrangler también, RDJ, El Éxito, Piccolo. Es que hubo muchos en esa época. Y el primer cliente que tuvimos cuando estuvimos empezando Veracruz fue Betavideo Río Claro. No, Telebetamás, en Envigado, media cuadra arriba de la parroquia de San Marcos. Ah, bueno, Telebetamás, sí, señor, Telebetamás. Y la tienda El Limón, los pasteles más buenos. Carlos Mejía Saldarriaga. Así, Carlos Mejía Saldarriaga. Notas de voz. Mensajes. Instagram. Saludos, reporte de sintonía, interacciones en el metro. Y tenemos más oyentes. Y por supuesto, anécdotas para que Doni las complemente. Albero Posada, bien pueda. No, y eso no es nada, gordo. ¿Cómo te dolían esos party people cuando por iniciativa me surge la idea y con una gran amistad con esa administración que teníamos en Medellín, cogimos el Carlos Viejo Ortiz y comenzamos a hacer eventos donde llevábamos a los DJ? Ahí estaba Hernán Mix, estaba Diego Mezclas, estaba John W, el crack de cracks. John W, muy bueno, te felicito. La animación de Juan Diego Latorre, claro que Juan Diego apenas estaba arrancando, pero eso era una locura total. Te cuento que encontramos en ese entonces la forma de hacer unas platicas para nosotros, sin necesidad de cobrarle a los artistas, porque eso sí hemos tenido algo nosotros claro, tanto usted como yo, mi hermano. Nunca le quitamos un peso a un artista local, nunca. No como los muchachos de ahora, HZ y toda esa descendencia, que para poderle sonar una canción a una persona les tenían que pagar un platal. Qué tristeza. Eso es delincuencia en la radio. Pero bueno, lo único que te puedo decir, gordo, es que a partir de ahí nace una empresa donde nosotros, los DJ, solamente necesitábamos DJ y animación para generar empresa. Los zafarranchos, ¿te acordás de los zafarranchos, gordo? Que terminamos siendo socios vos y yo. ¿Te acordás de ese evento de hip hop que organizó Diego Ramírez y que los hip hop se enojaron con vos y me pusieron la queja y bueno, y te pusieron a nervioso a vos, porque vos no lo sonabas, pero yo sí lo sonaba a ellos? Y entonces vos montaste un evento de hip hop y te aprovechaste que yo hacía los programas con los rappers. Y bueno, qué bueno recordar, gordo, qué bueno. Hay tantas cosas que tenés que contar, gordo. Un abrazo, hermano, se le recuerda, se le quiere mucho. No, hermano, es que esa uno quebrándose, hermano, para ser número uno, para seguir de número uno. Y un sábado que era como el día tranquilo, porque el domingo ya empieza, ay, mañana hay que trabajar otra vez. Y uno pasar por el Carlos Viejo y ver eso, teteado, hay gente, no le cabía un alma. Eso, hermano, ¿qué hago yo aquí? ¿Qué voy a hacer yo aquí? y ahí es donde nosotros empezamos a hacer videoconciertos, pues para no ser una cosa lo mismo. E hicimos como al mes o al mes y medio, hicimos un videoconcierto ahí en San Diego y eso se pegó una llenada, ya eso lo deja uno más tranquilo, pero uy, hermano, competir con Albeiro es muy berraco, un tipo muy profesional, un director que la tiene toda, se preocupa por el sonido, por la programación, que la gente que le esté trabajando, que estén bien, que están ganando su platica, que estén tranquilos, pues es un gran ser humano, hermano, o sea, se preocupa más por la gente alrededor que por él mismo, una persona muy abierta, muy, muy carismático, hermano, una gran persona. Sí, la verdad, y cero egoísmo realmente en cuanto al tema radial, lo que queríamos hacer, las ideas, todo lo podíamos desarrollar con él, porque entre otras cosas, el horario estelar, que era el de las 3 de la tarde, nunca lo hizo él. En este caso, en el tiempo que llevamos trabajando, me tocó a mí. Y en las ventas también, se preocupaba por las ventas. Qué pocos se preocupan hoy por las ventas hoy en día. Ya el vendedor que dice, abrime un cupo aquí, tírame esa cuña. Sí, venga, Negro Caro, ¿usted cuándo se conoce con Albeiro Posada? No, desde que él estaba en todo el Al Estéreo, lo conocía y por Joaquín, porque ya aquí trabajó en Radio Disco. Entonces, tuve la oportunidad de conocerlo a él. Una gran persona, un gran colega de la radio. Para mí Albeiro es un gran amigo. Listo, el profe nos tiene por acá más invitados. Notas de voz, mensajes, Instagram, saludos, reporte de sintonía, interacciones en el metro. 322-268-1212. Escuche, Donny Miranda, esta pregunta que es bien interesante. Pregunta. Hola, soy Julio y Bernabó. Escuchar a Donny, escucharte es música para mis oídos. De verdad, pues me trae a una época maravillosa de colegio, bachillerato, inicios de universidad. Qué época aquella, qué voz. Seguís con esa voz increíble. Y bueno, Donny, preguntarte cuándo te animás pues a volver a la radio. Y si volverías, digamos, con esa dupla, con ese dúo ganador como fue Tito López. Un saludo, un abrazo, mi hermano. Extrañamos mucho. Soy fiel oyente pues de Veracruz. Vale, saludos, mi hermano. Listo, Julio. Muchas gracias, hombre. Muy amable. Y la pregunta, no sé, de volver a la radio o de hacer algo, me encantaría hacer lo que dije en el primer programa. Qué bueno tener una emisora donde todos los buenos, todos los que se conocen, pues estuviéramos en un solo lugar, que no tuviéramos que estar metidos en la emisora 24 horas al día, sino cada uno ir a hacer su turnito y toda esa vaina. Pero lo veo muy lejano porque realmente no hay frecuencias, pero para eso se hacen estos programas, para que me oigan y vean en lo que ando, las cosas que se hicieron, y hablando pues el Negro ayudándonos a recordar cosas que hacían detrás de cámaras o detrás de micrófonos en este caso. Pero usted habla bastante con Tito López, quien está en México, y quizás de pronto él le haya propuesto. De pronto sí, pero no, nosotros chateamos mucho, no somos de esos como de hablar, no, hablamos de vez en cuando. Cuando él viene a Medellín nos sentamos y es como si nos hubiéramos sentado ayer, eso conversamos y hablamos. Oiga, pero hablando de eso, de esa amistad, bueno, de tantos años tan fuerte y tan bueno, yo no sé, que han compartido tan sólida, así que han compartido tanto. Cuando Tito decide irse para Bogotá, ¿qué? ¿Cómo reacciona usted? Oh, eso a mí me da muy duro, porque yo nunca me consideré un líder. Yo siempre me consideré un Paul McCartney, que era muy bueno en la parte comercial. Parte comercial era buen programador. Me considero un muy buen programador. Póngale a la gente lo que le guste. Aprenda a rotar. Usted ya sabe cuáles son las canciones que más gustan, cada cuánto tiene que sonar, etcétera, etcétera. Tito era el John Lennon, era el que hacía esto, el que rebuscaba esto, ¿por qué no hacemos esto de así? Pues era, mientras yo no tenía eso, yo era más tranquilito como en ese sentido. Y entonces realmente me quedo con Carlos Alberto, que Carlos Alberto también es otra persona para trabajar, una gran persona, le digo, pues un profesional alto nivel. Lo que pasa es que a la gente no le caía muy bien Carlos Alberto, no sé por qué, pero de verdad, como trabajador es excelente, hermano, y amigo también. O sea, no me puedo quejar. Venga, John W. estuvo creo que 2 días o un día en Veracruz, se lo llevaron de todo el Al Estéreo. Sí, eso, ayer estaba recordando eso. Pero cuando conoció a Carlos Alberto, se devolvió para todo el Al. Cuente, Carlos. La personalidad de Carlos Alberto y él era muy estricto, hermano, y no, era muy receloso. No, no, la verdad lo que hablaba es que Albeiro Posada era una persona muy relajada que dejaba trabajar, sí, pero exacto. Yo parecía con un policía al lado todo el tiempo. Sí, no, así era, Carlos Alberto era muy estricto, hermano, y uno tiene que soltar la gente. Bueno, Negro Caro, una canción aquí que nos acuerda de la época de Veracruz con Donny Miranda. ¿Qué canción quiere que le presente, mejor dicho? Muchas, muchas, muchas canciones. Cuando Donny fue a México trajo esa canción, dice bienvenido. Don Quijote y Sancho Panza no están aquí. Ah, muy bueno. No, no, no, no, no, no, no, no, no, señor. Don Quijote. Esa canción Donny la trajo y la pegó, pero una canción que pegó Donny, la de Opus, Life is Life. Ah, sí, precisamente esa canción tiene su historia. Yo vivía en Envigado y por las noches me mecía en una hamaca escuchando emisoras onda corta. En ese momento escuché, creo que era una emisora alemana, y escuché la canción Life is Life, da, da. Eran por ahí las 6, 7, 8 de la noche. Como quien dice, eran las 2, 3 o 4 de la madrugada en Escocia. Hermano, a mí sin pena y sin gloria, llamé a mi tío, lo levanté obviamente, le dije, tío, qué pena, lo levanté obviamente, le dije, tío, qué pena, lo que pasa es que acabo de escuchar una canción, yo no sé cómo se llama la canción, pero es algo como la, la, la, la, la, life is life, algo así, búscate a ver cómo se llama esa canción y mándame lo más rápido posible. ¿Cuánto se demoró en llegar? Como entre 20 días o un mes más o menos. ¿Eso llegó al apartado aéreo o llegó a su apartado casa? Apartado aéreo 95-25 que era el que yo tenía. Ajá. Bueno, recordemos esa canción. Había que ir hasta la aduana para recogerlo, imagínate. Exactamente, sí, así tocaba. Esa canción es del 84. 84. Entonces ahora en Veracruz Estéreo vamos a recordar a Opus con Life is Life in the Metro. Los grandes artistas y su música están aquí en el Metro. Hi, this is Sting. Hi, I'm Annie Lennox. And I'm Dave Stewart. And we're here with Liz. Sweet dreams are made of these. Hi, this is Michael Jackson. Entretenimiento y clásicos garantizados. El Metro. Llega el fin de semana y en tu mente solo está pasarla bien escuchando El Metro. El Metro, la solución para el trancón. El Metro avanza sin detenerse. Seguimos compartiendo historias y recuerdos con el invitado de la semana. Con el invitado de la semana. Bueno, seguimos en este momento aquí histórico para la radio juvenil porque estamos con Donny Miranda, nada más y nada menos. Repitamos el nombre completo porque es que a mí Vicky me desubicó. Oh, es muy fácil. Wingate Donald Stewart. Wingate Donald Stewart. Miranda Sturrock. Miranda Sturrock. Wingate porque mi papá llama Wingate. Donald porque uno de los mejores amigos de mi papá, mi padrino, es Donald. Y Stewart es por otro amigo de mi papá. Miranda, mi abuelo chileno. Y Starak, por la parte de mi mamá, que es escocesa. Oiga, ¿se acuerda Rod Stewart? Claro, a María. Escocés. Siempre quise ser un Rod Stewart. Me encanta ese pelo que tenía ese Rod Stewart, hermano. Y esos looks de él y la voz, la música que tiene Rod Stewart. Increíble, hermano. ¿Y cómo se presentaba en aquella época con su licencia de locución número? Muy buenas tardes, amigos oyentes de Veracruz Estéreo. A partir de este momento, Donny Miranda les acompaña aquí en Veracruz Estéreo. Vamos a empezar con tres de los mejores. Recuerde, licencia de locución L3171 del Ministerio de Comunicaciones de Colombia. Here we go. Viajaste a Bogotá, hiciste la prueba del examen, ¿recuerda? Sí, señor. Preguntas, cultura general. ¿Y quiénes están al frente de usted? El examen escrito lo hicimos aquí, donde antes quedaba Gaseosas Lux y después era RCN, por allá por Guayabal. Ahí hicimos el examen escrito. Y luego el examen oral me mandaron para Bogotá. Lo presenté y no lo pasé. Después tuve que ir a Bogotá otra vez y ya tenía una rosquita lo más de bueno. Entonces me tocó ir a Bogotá a presentar el examen nuevamente porque para seguir haciendo la música de Veracruz tenía que sacar la licencia. Y, ay, juepucha. Entonces Carlos Mejía logró conseguir una rosca allá. Y le dijo a... Entonces yo hablé con el señor y me dijo, cosas que usted no sepa, conteste las que sabe, las que no, déjelos en blanco que yo las lleno. Listo, pasé el examen escrito, porque hay mucha geografía e historia que yo ni me acordaba de eso. Y el examen oral fue con Juan Harvey Caicedo. Entonces, que a los... Que en paz descanse. Que en paz descanse. A los tres días fui allá, fui a su dependiente, Donny Miranda, Tran, llegué con maletín de Coca-Cola, pues uno hay que lamber ahí. Haciendo relaciones, tran. Sí, sí. Entonces, a ver, lea esto. Entonces yo le dije, no, métase al baño, aquí está mi baño, métase con este grabado en el baño y cuando esté bien me lo trae. Y yo en el baño haciendo ta, ta, ta, ta, ta, ta, leyendo una cosa más complicada, me muero, pues hay 20 minutos, muésteme a ver en qué va, ta, ta. Listo, eso pasa, listo, ya le va a llegar su licencia, tranquilo. Así era. Si no, no. Horrible. Bueno, Donny Miranda, la gente me está preguntando por el computador, se llama Carolina Saldarriaga. Usted vive en Medellín. Sí, señor, vivo en Medellín. Su atención, por favor. Les agradecemos caminar hacia atrás. Nuevos pasajeros se suben al metro. Hace 8 días escuchamos a uno de sus hijos. Sí, Felipe. Él es el mayor. Felipe Miranda es el mayor. ¿Y quién es el menor? El menor, Alejandro. Alejandro lo quiere saludar. Escuchémoslo aquí en el metro. Hola a todos, un gusto saludarlos. Mi nombre es Alejandro Miranda Bocanumen. Yo soy el hijo menor de Donny Miranda. Me parece muy chévere que hayan hecho este espacio para homenajear a mi papá, y no solo a él como individuo, sino a su labor, lo que él hizo en Colombia por la radio y por la música y por todos nosotros, que de cierta forma nos dio una buena dosis de diversión y risas. Mi papá es una persona que admiro mucho, lo amo con todo mi corazón. Es una persona que en conjunto con mi mamá nos enseñó a mi hermano y a mí a salir adelante, a ser buenas personas, a ser colaboradores, a luchar por los sueños, a luchar por lo que queramos tener en la vida sin pasarle por encima a nadie, es decir, siempre colaborando. Es una persona que yo creo que me inyectó a mí personalmente una sobredosis de extroversión, es decir, el ser yo una persona extrovertida, que me gusta conversar con la gente, que me gusta escuchar a la gente, que me gusta servir, que me gusta tener amigos, etcétera, etcétera. Digamos que esa parte de la extroversión y de la empatía se la tengo que atribuir a mi papá. Él sabe que lo amamos mucho en la casa, que lo admiramos mucho. Para nosotros ese es un gran empresario, es un gran emprendedor, ¿cierto? En lo que respecta a la música, la innovación que trajo ese medio. Y bueno, pues eso hace que yo me acuerdo que cuando andábamos en la moto, todo el mundo le gritaba Donny, Donny, Donny. Entonces, bueno, son momentos muy chéveres. Finalmente, también es muy rico tenerlo todavía vivo, tenerlo todavía con nosotros, tenerlo todavía alegre. Es una persona demasiado saludable y sana. Entonces, bueno, un saludo a mi papá. Te quiero mucho, Donald, te amo. Y qué rico este espacio en donde te están homenajeando. Muchas gracias, hombre Alejo, qué buen detalle, hombre, chévere. Hombre, es bueno uno ver cómo uno ha criado los hijos y cómo contestan, pues, ver todo lo que... Recoger la cosecha. Sí, recoger la cosecha, muy lindo, o sea, cosas que... Y lo que dice es cierto, hermano, o sea, Alejandro y Felipe, hablando de los dos, porque uno no es más que el otro, oyendo las dos cosas que dijeron de mí, muy bacano, les agradezco mucho, de verdad. A propósito de eso, ¿qué piensa de la... De la fama, hombre, no, yo soy como Tito en eso, me anotas como que no, es que yo soy tan fresco, hermano, que no, me da pena, a mí cuando me piden un autógrafo, una foto, a mí me da una pena eso, hermano, y eso pues, yo los entiendo, es porque cuando uno ve un cantante famoso o algo, pues uno quiere, yo me acuerdo de las primeras fotos que yo me tomé con un cantante, fue en un aeropuerto en Londres con Pete Townsend. Entonces, hermano, uno con un tipo tan famoso como eso. ¿De Who? O cuando conocí en los Grammys a Paul McCartney, logré hacerle una pregunta y no me quedó grabado en la cámara. Pues uno entiende eso, pero no, cuando a mí me piden un autógrafo o algo así, yo me da una pena, hermano. Donny, ¿y algo tan bacano que le pasó a tu mamá en una estación de gasolina con Paul McCartney? Ah, sí, lo que pasa es que la mejor amiga de mi mamá, que en paz descanse, ella era rectora del colegio donde estudiaban las hijas de Paul McCartney. Y mi mamá todos los años iba allá a Inglaterra a visitarla. Ella vivía en Escocia. Y estando allá en Inglaterra fueron a comprar unas cosas. Y precisamente Paul McCartney se puso a hablar con la mejor amiga, con Auntie Rina. Entonces mi mamá la miraba, se quedaba conversando como 5 minutos. Ah, bueno, chao, tata. Dijo, ¿quién es? Ese tipo me hace parecer que ese es Paul McCartney. No le vas a decir a Donny que yo estuve con Paul McCartney y no le pedí el autógrafo porque me mata. Y lo charro es que no, yo llegué en unas vacaciones, estuve en la casa de ella y yo rebusqué y encontré el teléfono de Paul McCartney porque ella lo tenía, como él era como de la junta, ahí estaba el teléfono de Paul McCartney, pero entonces me dio pena, pues yo tenía el teléfono y me lo traje aquí, pero dice, este dónde consiguió el teléfono, que no es que muy barro con ella, ¿no? Lo más cerquita que estaba de casa, pues, y después del tiempo fue que lo, imagínese que el día que lo vi en el Grammys, estaba tan emocionado yo que yo, para acercarme más a él, yo le iba a decir, ve, yo conozco a la señora Mitchell, a la rectora de tu colegio, que tiene qué. Pero no me dio tiempo de nada, hermano. Y una vez estaba yo en un turno por la noche, tipo 1 de la mañana, y llegó Donny en arrastras y en pantaloneta, buscando un disco, que porque, Donny, yo no recuerdo en sí qué fue, como que salieron 3 discos de esos, y vos estabas asegurando que vos tenías ese disco en Veracruz y fuiste a buscarlo. Fue algo. Ay, yo no me acuerdo. Sí. O sea, yo me acuerdo una vez, llamó una vez en Super Estéreo de Veracruz, pues yo dirigía, pero la programaba Carlos Serna. Entonces fue muy charro porque Ever puso un de Strangers in the Night, pero en 78. Strangers in the Night, man. Sí, en 78. Entonces yo lo llamé, yo le dije, ¿te gusta poner esa canción otra vez? Entonces la puso otra vez, Strangers in the Night, eso sonando todo rápido como un pato. Y yo ponerlo en 33.3, lo que sale ahí, ay no, ahí sí suena mejor. Y muchas gracias, Ever, ahí vas aprendiendo. No, y otra cosa que tenía Donnie era que, ¿cómo se llama? El híbrido, el que había en Veracruz, no sé, que era para colocarle los brillos y los bajos. Ah, sí, yo iba muy pendiente de eso, del enlace, el enlace. Y entonces, ¿cómo se llamaba el ingeniero? El Arbeláez. Arbeláez. Era loco porque Donnie le ponía bajos, le quitaba brillos. Veracruz está andando con muchos brillos, con muchos bajos. Y entonces él decía, Donnie me va a enloquecer, Donnie me va a enloquecer. No, es que no te embarras, hermano. Uy. Bueno, Tito López y Donnie Miranda son referentes para muchos de los que estamos en la radio hoy. Son leyendas, pues leyendas vivientes. Qué pena retomar la palabra. Pero ustedes, ¿qué locutores? O por ejemplo, en su caso, ¿qué locutor le inspiró tanto aquí, local como nacional o a nivel internacional? Bueno, localmente admiro mucho a Hernán Orjuela. ¿Pero esa fue la inspiración, no? No, pues, a ver, locutor e inspiración de afuera. O sea, si los menciono, nadie los conoce. No, menciónelos, tranquilo. Ah, bueno, entonces, todos los que trabajan en BBC Radio 1, The Hairy Monster, Johnny Walker, que son tantos, pero el que más me gustaba es Simon Bates, era el que más admiraba yo. Esos tres. Y aquí en Colombia, de esos, Hernán Orjuela, la voz que tiene, y Lina Botero. Lina Botero, me encantaba pues la voz y cómo presentaba la música. Y Wolfman Jack en los Estados Unidos. Wolfman Jack también era un, pues ese sí es un referente para todo el mundo. Y Scott Shannon también, me encantaba. Casey Scott Shannon. Casey también. Scott Shannon me encantaba porque siempre, para dejarle una sonrisa, él siempre se despedía. Mi nombre es Scott Shannon, soy casado y tengo tres hijos y nunca he tenido una pelea. Y entonces uno dice que uno nunca ha tenido una pelea con la señora, oigan este. Pues es la forma de terminar el programa, que me parece muy jocoso. Y de ahí nació el bye bye o chao chao. El bacarú, él usaba mucho bacarú. Y el chao chao sí, por hacer algo distinto. Pero chau, eso pegó, marcó, porque la gente toda se acuerda. Chao chao, bacarús. Hey. Ajá. Como su DJ Tito. Be sure to join us again next week to the 30 top songs of the USA. But for right now, look out the window and say to yourself, bye, bacarús. Shannon's Rockin' America Top 30 Countdown. Entonces, ese DJ tenía tres hijos y no tuvo nunca una pelea y era casado. Exacto. Usted tuvo dos. Sí. ¿Le gustaría haber tenido una mujer? Sí, a mí me hubiera encantado. Claro que yo soy tan celoso, mijo, que... pobrecita. Pero alguien lo quiere saludar. Vea, escucha esto, porque prácticamente es como una hija suya. Soy Sofi, tu sobrina y la que se considera una de tus hijas. Te quería felicitar por este reconocimiento tan espectacular que te están haciendo. Aunque yo soy muy joven y no me tocó tu época en radio, sé que tuviste un impacto muy grande en las personas, porque hoy en día todavía se te acercan y te dicen, ay, Donnie Miranda, Veracruz Estéreo, muchas gracias por todas las alegrías que nos vemos. Estoy muy orgullosa y me alegra mucho. Un saludo, te quiero mucho. Esa es la hija mía, Sofía, vive aquí en la radio. Nunca nos vemos, pero chateamos todos los días. Fanática del fútbol, se sabe la alineación de todos los equipos de fútbol de Inglaterra, Alemania, Italia. Es increíble. ¿Pero es hija de quién entonces, Donnie? Ella es hija de una cuñada, de la hermana de Astrid. ¿Y le gusta la radio o no? No, radio no. Le gusta la música, pero... y está estudiando en este momento ingeniería administrativa. Va muy bien en la escuela de ingenieros. Y una gran persona, muy inteligente, es una berraquita. ¿A qué artista le gustaría ver en vivo, en concierto, o ya no está para eso? No, sí, muchos. Uy. ¿Que estén vivos hoy en día? Sí, claro, claro, vigentes. The Eagles, me encantaría ver a los Eagles. Uy, sí, sí, sí. Paul McCartney, pues ya lo he visto una vez, buenísimo, una o dos veces, buenísimo. Me encantaría ver Rod Stewart, Cat Stevens, Neil Diamond, es que hay muchos. Billy Joel, me encantaría. Elton John, lo que pasa es que lo vi en un concierto del año antepasado, hermano, y es que ya el tipo ya no sube, pues ya, qué lástima. Pues ya las canciones las canta muy diferente. Mientras hay otros cantantes, coge usted un James Taylor, canta igualito, hermano. Simon y Garfunkel, uff, no, es que hay muchos. Bueno, Negro Caro, más canciones, vamos con otro tema. Otra canción que de pronto me traiga muchos recuerdos de Donnie. O sea, me pareció muy teso cuando llegó la canción de Rat Band, Klaus a Claude Demon. Uh-huh. Porque no, para nosotros esa canción fue muy exclusiva, esa canción nunca sonó ni en Todelar ni nada. Y la misma historia, Donnie la trajo por medio de Inglaterra. Sabe que sí sonó en Todelar Estéreo, pero porque nos la grabaron en Veracruz en un cartucho. No podemos decir quién nos la grabó. Es que uno de los tiros que nosotros hacíamos, cuando nos llegaban canciones muy exclusivas de Inglaterra, nosotros le inventábamos el título y el artista, precisamente para que la gente Todelar y Todelar Estéreo no la pudieran conseguir. Pero vea, yo recuerdo que Carlos Echavarría trabajaba en Todelar. Cuando Donnie, sí, claro, cuando Donnie se consiguió el conteo final, eso fue una locura, el de Europe, eso fue una locura. Tito, cuando descubrió Ginny de Falco. Sie kommen dich zu holen. Sie werden dich nicht finden. Niemand wird dich finden. Du bist bei mir. Otra canción muy buena del Latin Quartet, Radio África. Uy, muy sí. Buena. Oh, es que hay muchas canciones buenas. Y había otra muy bacana, es que I Wanna Wake Up With You. Eso. I Wanna Wake Up. Boris Garden. I Wanna Wake Up With You. I Wanna Reach Out and Know That You're There. I Want You To Be The First Thing That I See. I Wanna Wake Up With You. Bueno, ¿cuál de estas presentamos? El Metro, un viaje con los clásicos a la velocidad del sonido. Clásicos a la velocidad del sonido. Bueno, todo el mundo lo sabe, es viernes, llegó la mejor, lo mejor, the best music in town, aquí en The Metro. Aquí está Europe con The Final Countdown in The Metro. Veracruz Estéreo. Invitados, música, buena conversación y lo mejor, excelente compañía. Todo en un solo lugar. El Metro. El Metro. Hola amigos, les habla Munera Isman y los invito para que nos montemos en el metro con veracruzestereo.com. Acompañemos a Juan Diego La Torre, a John W, con música, con invitados, con artistas, a que la pasemos agradable como nos gusta. Les envío un abrazote muy grande y que no paren de hacerlo porque lo necesitamos, porque nos divierten, porque la pasamos muy bien y porque, no sé, ustedes primero que todo hablan muy bacano y segundo ponen una música, es absolutamente maravillosa, yo creo que esa es la combinación perfecta. ¡Se les quiere! El Metro avanza sin detenerse. Seguimos compartiendo historias y recuerdos con el invitado de la semana. Con el invitado de la semana. El fin de semana comienza a esta hora, estamos en el metro montados. A propósito, Donnie Miranda, ¿qué tanto usa el metro de la ciudad de Medellín? Muy poquito, hombre. Sabes que como soy muy hogareño. Sí. Pero no, y como tengo todo aquí a la mano, como decimos aquí en Antioquia. ¿Usted sí toma el sol por las mañanas, camina? No, de pronto me gusta mucho la piscina. Y de pronto, si estoy de buen ánimo, caminar. Pero no, piscina más que caminar. Y aquí en la zona del Eje Cafetero, posiblemente en Armenia, ha montado el metro cable, mega cable ahora, en nada, esta zona. Hombre. Nada. Nada. ¿Hace cuánto no vas? ¿Hace cuánto no vienes aquí a la zona del Eje? Hace mucho, hermano, tengo que ir por allá. Cuando, yo creo que en los últimos días, cuando estaba Veracruz Estéreo allá montado, que ya la vendieron a Caracol. Su atención, por favor. Les agradecemos caminar hacia atrás. Nuevos pasajeros se suben al metro. Vamos con más, vamos con el último. Listo. Último mensaje que lo quieren saludar. Aquí en el metro, bienvenido. Hola amigos de Veracruz Estéreo, ¿qué tal? Soy Carlos Serna. Qué placer, hombre, escuchar hoy en el metro con John W. y Juan Diego Latorre al señor Donny Miranda, nuestro gran tutor. Un saludo especial a esta gran persona, a este profesional, uno de los grandes pioneros de la radio juvenil en Colombia. Qué bueno tenerte, Donny Miranda, por acá en estos lados y escuchar tus anécdotas. Hombre, muchas gracias, Cernita. Hombre, usted sabe que lo quiero mucho a tu mamá, a tu papá, que en paz descanse, que trabajé mucho tiempo con él en Coca-Cola, me enseñó mucho. Gran amistad tengo con tu familia y me alegro mucho escucharte de vez en cuando estar ahí activo en Veracruz Estéreo. Carlos Serna, nuestro compañero programador DJ de Veracruz Estéreo. Bueno, ya escuchó alguna anécdota ahorita que Donny nos compartía con esto de las gelatinas, pero usted tiene más historias, Carlos, y que recuerden pues esos momentos por allá memorables, momentos de mucha diversión, entre otras cosas, en Veracruz Estéreo. A ver, una anécdota especial con Donny Miranda en la época de Veracruz Estéreo. Sucedió por allá en 1991, 92 más o menos. Era un diciembre y Donny siempre era así, una persona con arrebatos increíbles. Ese día nos dijo, tengo una media de aguardiente aquí en mi poder. No estaba totalmente llena, estaba por ahí a tres cuartos más o menos. Y el hombre dijo, el que se tome este trago de la media de aguardiente sin parar, le voy a dar 50 mil pesos. En esa época 50 mil pesos servían como un diablo. Yo, ¿qué? Me le mido. Carlos Serna se le mide a ese reto. Y me lo tomé, hermano. Cogí esa media, esos tres cuartos de media de aguardiente y me las bogué con una borrachera después que fui a parar junto a Tiberio Duque a comerme una longaniza por allá grande en Almacenes de Éxito ahí del Poblado en esa época, porque sí, ya me sentía mareado. Pero bueno, fue una anécdota muy bacana con Donny Miranda, que fue un gran ser humano y ha sido una gran persona con todos nosotros. Saludos, hombre, Donicito, tanto te queremos, hombre. Pero, ¿usted sí pagó la apuesta o no la pagó, Donny? Ave María, los pagué. En esa época los billetes de 50 no existían, ¿o sí? No, yo no sé, pero eso no era de 50, hombre, pura mentira de él. Ah, ojalá. Ya. Bueno, vamos con la última sección de este programa. Hoy estamos en el metro y vamos con preguntas rápidas para respuestas cortas. Juan Diego Latorre tiene por aquí el libreto. No metí aquí nada libreteado, todo es pura retentiva. Este es nuestro ping pong en el metro. ¿Cuándo fue la última vez que jugó ping-pong? ¿Es bueno? Uy, hace por ahí 3 años. ¿Y contra quién jugó? Contra Miguel Bocanumen. Muy bien. Prepárese de una pregunta rápida también, Negro Caro, que está con nosotros montado en el metro hace 8 días. Y voy. Y los oyentes de Veracruz felices con Donny Miranda, quien por fin se montó con nosotros. Primera pregunta. ¿Con cuál canción llora? Sad Eyes de Robert John. Donny, si se te aparece Dios y te concede un deseo y una pregunta, ¿cuál sería el deseo que le pediría a Dios y cuál sería la pregunta que le haría a Dios? ¿Cuál sería la pregunta? No, que me ayude a perdonar, que me ayude a perdonar y que me ayude a ser la persona más feliz, o sea, lo más feliz que uno pudiera ser. Uno de esos vuelos difíciles en medio de tantos viajes que usted recuerde, porque ha sido muy movido, muy turbulento, algo así. No, todos, porque yo detesto volar, pero una vez que estábamos yendo de Argentina a Chile, uy, ese avión se movió de una forma impresionante, hermano. Hasta el mismo piloto, estamos pidiendo permiso a ver si nos dejan subir de cuántos pies para salir de esta turbulencia, pero tranquilos, que no va a pasar nada. Sé que esto no es normal, pero el piloto fue hablando, oiga, habló como 3-4 minutos seguidos, que eso es raro, pues, pero ese día, qué susto. DJ y locutor que hoy usted escuche en Colombia y que usted lo admire. Pues hombre, Sandro, hay que admirar mucho a Sandro por todo lo que ha hecho en la voz de Colombia, la forma como lo ha mantenido, la forma como es al aire. Y Vicky Trujillo no la podemos dejar por fuera, es de las pocas locutoras femeninas que la sacó del parque, hermano, muy original. Una loción de los 80 con la que haya conquistado. Hombre, Brut. Todo el mundo contesta Brut, Brut y Pino, Old Spice. Yo recuerdo que cuando trabajábamos en Veracruz, te pregunté una vez qué canción detestas y me dijiste Check Down de Box Cigar. Box Cigar, o cierto, Check Down, Breakdown. Ahora te pregunto, ¿qué canción no la soportas? A mí me encantan los Beatles y no he podido con la canción Got to Get You Into My Life. Me he podido con esa canción. Y me van a matar con esta. Y nunca, nunca, nunca me ha gustado la canción de Soy Amante. El artista que más escucho yo, George Harrison. Y no he podido con While My Guitar Gently Weeps. No he podido con la canción. Pues yo no he podido porque tampoco la conozco. Sí. I look at you all. Ah, ok, ok. While my guitar gently weeps. Y Something la vine a gustar, pero desde hace poco. Pero While My Guitar, nunca me pudo gustar la canción y no sé por qué. ¿Una serie de televisión de los 70 o 80 que lo haya marcado? Ah, no. Yo tengo dos series, Friends y Big Bang Theory, sobrados, sacados del parque. Estamos en este pleno siglo XXI y la gente ya puede ir al espacio. Sí, no hay por qué. ¿Le gustaría ir? No, qué miedo. Sufro de acrofobia. ¿Reflexión que le deja esta pandemia? Reflexión, hermano, cuidarse mucho. No somos nada, definitivamente. Lo material no vale. No dependemos de nosotros, sino de los daños que hacen los demás. ¿Cuántos nietos aspira a tener? Uy, todos los que me quieran dar. A mí me encantan los niños, hermano. Pero no es el sentido que usted lo está mirando. No, para nada. A lo Michael, no. A mí me encantan los niños, hermano. ¿Qué lo ha marcado en la vida? ¿Desde la radio? De la radio. Haber llegado, pues haber trabajado con pasión 40 años. Porque realmente los 40 años que trabajé en la radio, hombre, sentirlo como desde el primer día hasta ese último día que renuncié, hermano, es difícil. Y eso que trabajé como 42, 43 años, pero esos los primeros 40. Ya los últimos años, pues ya los quité, pero los primeros 40, deliciosos, hermano. Haber tenido esa pasión. ¿Cómo es posible que un hincha Nacional al extremo hoy sea hincha del Medellín? No soy hincha del Medellín. Lo que pasa es que yo fui hincha Nacional, pero entonces Nacional fue comprado por Ardila Lule, competencia de mi papá que trabajó en Coca-Cola. Luego Ardila Lule me montó una competencia que se llama La Mega. Entonces ya hay tantas cosas pues tirando, yo no. Y yo andaba mucho en esa época, yo andaba mucho con René Guita y con Juan Pablo Ángel. Y todos los jueves hacíamos una comida en alguna parte. Alguna vez lo hacíamos aquí, luego en la parte de Juan Pablo Ángel, luego íbamos a un restaurante, lo que sea. Un domingo, el técnico de Nacional ese entonces, Juan José Peláez, no puso ni a Guita ni a Juan Pablo. Entonces yo lo llamé y ¿por qué no? No, hermano, es que esas parrandas que están haciendo, parranda, pues usted estaba con todos nosotros y ninguno estaba viviendo ni fumando ni nada. O sea, más sano no podía conseguir y no me gustó la forma como salieron ellos, salieron por la puerta de atrás. Y eso me dolió mucho, hermano, o sea, esas tres cosas me marcaron y desde ese momento ya no más Nacional. Y lastimosamente, hermano, o sea, yo que fui hasta Bogotá, lloré y todo en la Copa Libertadores y todo, yo era enfermo por el Nacional, hermano. Cuando perdí el Nacional yo lloraba, me metía bajo la cama, hermano, yo era un loco enfermo. Y ahora lo veo y dice, pa' lo perder, qué triste es, hermano, pero esas tres cosas me marcaron. Donnie, un gran amigo tuyo que yo sé que representa algo para vos, Alonso Arcila. Ave María, ese es mi papá de la radio. Una persona que en los momentos más difíciles, hermano, me defendió. O sea, hubo dos momentos, allá, Alonso, me tenés que ayudar porque no me van a matar, hermano, ayúdame. Y siempre ha estado por ahí. Y hay otras dos personas que, aunque estoy por fuera de la radio, siempre me llaman, que el Gurú y el Champion, el Quimuñoz. Siempre son dos personas que siempre me llaman, ¿cómo estás? ¿Qué faltas es al aire? Que yo no sé qué, muy bacano eso. ¿Cómo define Albeiro Posada? Ah, el positivo. Un berraquito, hermano. Ojalá tuviera todo lo que él quisiera tener porque se lo merece todo, hermano. ¿Qué herencia le deja a los nuevos comunicadores? La pasión, hermano. El día que ustedes pierdan la pasión, no hagan, o sea, lo que estén haciendo, lastimosamente, no lo hagan pensando en la money. La money no está en la emisora, está por fuera, lastimosamente. Hagan las cosas con pasión, hermano, y verá que todo le sale por naturalidad. ¿Piensa en el futuro o en el hoy? No, yo trato de vivir el momento. Lastimosamente, soy un tipo, me quedé mucho en el pasado. Y al quedarme en el pasado me abrega el pensar en mañana. Pero soy un tipo, soy un soñador despierto y siempre estoy soñando cosas que pasaron atrás. Donnie, de los artistas famosos que han muerto en música en inglés, que os digas, este para mí me marcó, ¿quién? Pues hombre, John Lennon. Eso me marcó a mí mucho. John Lennon me dolió mucho. Lady Diana Spencer me dolió mucho, aunque no fue cantante, pero una persona que para la realeza fue una cosa impresionante. Pero no, John Lennon lejos. Y George Harrison, que es el que más escucha los Beatles. Recientemente la muerte de Charlie Watts. ¿Qué piensa ahora de Rolling Stones? Lástima, porque lo bueno es verlos tanto tiempo juntos, ya cuando él no está, aunque es, entre comillas, uno de los instrumentos que uno menos mira. Fíjese que el baterista es como el último que uno menciona en un grupo, pero hizo parte de los Rolling Stones y me parece muy bacano uno abrir las redes sociales y ver que la gente vea este, oiga, le tocar la batería en esta canción, óigalo acá que yo negué, pues que se recuerde, que lo recuerden, lo admiren y lo tengan ahí presente, para él muy muy bacano. Bueno, gracias a Donny Miranda, nuestro invitado hoy, segundo programa. ¿Y cómo se sintió en este viaje que está llegando a su final? Demasiado bien, como en las épocas de Veracruz Estéreo. Muy, muy bacano, muchas gracias, de verdad. ¿Qué faltó para preguntarle? Nada. ¿De qué quería hablar que usted dijo? Uy, estos no llegaron, no me preguntaron de esto. No, no, es que me da pereza, es la parte radial, lo que yo te comenté. Cuando uno tiene pasión, o sea, es como una bipolaridad. Entonces, si vos me coges en un buen día, bacano hacer el programa. Pero si yo te digo, no, venga, hagamos esto que yo no quede, qué pereza, qué artera, te doy un mal programa, ¿me entendés? De esas cosas que yo me tengo que preparar. A mí me dicen, Donny, tenés un evento el viernes de la próxima semana. Hasta que no pase ese viernes, yo no estoy tranquilo. Entonces, yo me tensiono mucho que las cosas salgan bien, porque uno quiere entregar lo mejor de uno. ¿Y cuál es su mensaje para Gustavo Roldán, nuestro gerente, director? Oh, el viejo Gustavo, que siga luchando, hermano. El que deja luchar, hermano, es tipo un berraco, es un luchador. Mire ya dónde va, y cuando menos piense, ya están montando aquí Veracruz Medellín como debe ser, hermano. Ojalá se le dé, porque qué berraquito, hermano. Ese es un Albeiro Posada, le cuento. Enviarle un saludo a Yuli. Y a la Yuli también, un cariño muy especial. La recuerdo mucho con el programa del Negro en Música, Poñar Despiertos. Donny, muchísimas gracias. Muy amable, muy gentil. Estuvimos detrás de usted mucho tiempo, pero bueno, uno lentamente va, uno llama. No, no quiero. No, por ahora no, no me he vacunado. Cuando me vacune. Pero muchas gracias por acceder y por invitarnos también. Aquí estamos en su casa finca, muy bonita. Es un hogar campestre. Felicitaciones por su señora, también la conocimos. Muchas gracias, doña Por sus Astrid. Bellos hijos. Gracias, Felipe Alejandro. Por todo también. Lo que usted ha hecho, por la carrera de tantas personas que le deben y le agradecen tanto. Y también, pues nosotros en aquella época éramos competencia, pero usted siempre ha sido esa persona que uno siempre tiene que mirar, admirar. Y usted le ha dado mucho a la radio juvenil o a la radio anglo, a la radio en Antioquia y por supuesto a la radio en Colombia. Donny, gracias. No, a usted muchas gracias y a todos los oyentes de Veracruz Estéreo. Chao, chao. Buckaroos. Y la canción con la que despedimos, El Metro. Bien pueda, Donny. Bueno, la canción para despedir, para que me acuerden, My Sweet Lord, la canción que me fascina, me encanta y yo creo que la escucho todos los días. Bueno, para despedirme, Donny Miranda les dice chao, chao, Buckaroos. Aquí está George Harrison con My Sweet Lord. Chao, chao, Buckaroos. Veracruz Estéreo.